RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Cofre de vulgar hipocresía, ante la gente oculto mi derrota. Payaso con careta de alegría. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les hablamos Jason Maldonado y Linsabel Noguera. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio Upata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar. Radio Guárico 1040 AM en San Juan de los Morros. Es que ya les voy a echar lo que nos reímos por esto. Porque ¿por normalmente Radio Guárico era la última en la lista? Y entonces me quedé esperando que venía Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Monagas 960 AM en Maturín. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Y le damos la bienvenida a Orinoco 92.9 FM en Tucupita, en Delta Macuro. Bueno, muchas gracias a toda la gente de la emisora Orinoco 92.9 FM en Tucupita, que a partir de hoy domingo van a transmitirnos también por aquellos lados. A ver. Qué sabroso llegar tan lejos. Sí, señor. Y también pueden escucharnos a través de www.radionex.com. Este Radio Next se escribe con doble X, NEXX.com, radionex.com. ¿Con qué comenzamos? Bueno, te iba a preguntar lo mismo, pues te responderé. A ver, hoy comenzamos escuchando a Gabriel Siria Levario. ¿Quién es ese señor? Javier Solís. Oye, extraordinario cantante. Extraordinaria voz, inmortal. Todavía hoy en día, luego de tantos años, sigue siendo una de las referencias musicales y una de las voces emblemáticas latinoamericanas. Así es. Y lo traemos porque un día, primero de septiembre, en el año 1931, el cantante y actor mexicano nació en México, Distrito Federal. Sí, también conocido como el rey del bolero ranchero. Gracias a su voz, Javier Solís da pie a un nuevo estilo en la música ranchera que deja a un lado al típico mariachi enfocado en los sones y en esa temática charra, incorporando líricas urbanas y un sinnúmero de adaptaciones de canciones latinoamericanas, logrando con ello refrescar el género y el interés del público por la música ranchera. ¿Qué tal si comenzamos con nuestras efemérides semanales, Isabel, que van del 31 de agosto al 6 de septiembre? Abrimos el calendario. Adelante, el 31 de agosto. A ver. En el año 1941 nace la poeta rusa Marina Svetayeva. Svetayeva era una poeta rusa. En 1965, en dicha fecha, también nace Álvaro García, poeta español. Oye, te persiguen los rusos. Te voy a decir, bueno, a mí me gusta mucho la literatura rusa. Claro, y por más que lo practiqué antes de sentarme a grabar, se me enredó la lengua. Bueno, pasa Francia ahora, pues. Pues el 31 de agosto fallece en el año 1867 Charles Baudelaire. En 1979 fallece también en dicha fecha Celso Emilio Ferreiro. El primero de septiembre. A ver. En 1942 nace el escritor portugués Antonio Lobo Antunes. En dicha fecha fallece en 1906 Giuseppe Giacosa, poeta italiano. En el año 1970 el escritor francés Premio Nobel de Literatura. En el año 1952 François Mauriac. En 1998 fallece Joseph Krupinski, poeta polaco. El 2 de septiembre. En 1675 nace el poeta inglés William Somerville. Así es, nace también el 2 de septiembre Joseph Roth, escritor austríaco. Y en 1901 el poeta griego Andreas Embiricos. En esa misma fecha, el 2 de septiembre, fallece en 1973, año de mi nacimiento, por cierto, el famoso J.R.R. Tolkien, lingüista y escritor de fantasía británico. una referencia indispensable para aquellos que les gusta el género de la fantasía épica. Así es, pasamos al 3 de septiembre. Tenemos que el 3 de septiembre nacen en 1929 Enrique Lin, poeta chileno. Y en 1971 la escritora hindú Kiran Desai. El 4 de septiembre nacen en 1768 François René de Chateaubriand, poeta, novelista y político francés. Y en el año 1896, el poeta y dramaturgo francés Antonin Artaud. Fallece el 4 de septiembre de 1916 José Echegaray y Eizaguirre, escritor español premio Nobel. El 5 de septiembre nace en el año 1905 el escritor austrohúngaro de origen judío Arthur Koestler. Nace también en 1914 Nicanor Parra, escritor y poeta chileno. Y en 1944, el poeta, escritor y autor teatral italiano Darío Bellezza. Fallece el 5 de septiembre de 1936 Gustave Kahn, escritor, poeta y teórico literario francés. Y en 1992, el novelista estadounidense Fritz Lieber. Pasamos a tal día como hoy, 6 de septiembre. Tenemos que nace en 1921 Carmen Laforet, escritora española. Y en 1998 fallece, un 6 de septiembre, el director de cine japonés, poeta de la imagen, Akira Kurosawa. Sí, saliéndonos un poco del tema literario, pero cómo no mencionar... Pero cómo no vincularlo. Claro, al área cultural, Akira Kurosawa. También en el año 2007 fallece Madeleine Lenglet, escritora estadounidense. Y también en el mismo año, 2007, uno de los fallecimientos que ha tocado con más sensibilidad la comunidad mundial. La partida del tenor italiano Luciano Pavarotti. Así es. Vamos a hacer acuse de recibo de algunos libros que nos hizo llegar gentilmente la editorial Monte Ávila. Tenemos acá tres libros. El primero de ellos, Socialismo del Tercer Milenio, de Luis Brito García. Tenemos también una antología poética de José Antonio Escalona Escalona, Mi Campesino Corazón Te Nombra. Y tenemos una antología bilingüe de textos de Luis Brito García y Armando José Sequera, que en francés, digo yo que se dice así, Linsabel, Morceau, hasta llegué. Chosa será, no lo sé, me disculpan, mi patético francés. ¿Y en francés. Español cómo se llama? En español creo que es algo así como trozos escogidos. Algo así, o selección de trozos, o pedazos de trozos. En fin, muchas gracias a la editorial Monte Ávila. ¿Qué más noticias tenemos para hoy? Pues tenemos que se va a celebrar el primer encuentro de poetas jóvenes del Distrito Capital. Uh-huh. Una información que nos hizo llegar Leonardo Riera Bravo a través de nuestro correo libreriasonica@gmail.com. Y este evento será el 9 de septiembre en la Casa de la Juventud, en la Avenida Presidente Medina, al final de la calle Nicaragua. Si ustedes quieren tener mucha más información sobre este evento, pueden escribir a leonardorierabravo@gmail.com o entrar en la página web de la Casa de las Letras Andrés Bello. Y este evento es un evento donde se permitirá a los poetas jóvenes entre 15 y 28 años del Distrito Capital recitar sus poemas y darse a conocer a los medios de comunicación, como entre ellos mismos, para intercambiar opiniones y nutrir su escritura. Y así mismo otorgarán un regalo, un premio, un incentivo, además del respectivo certificado de participación. Les recuerdo que si ustedes quieren participar, deben tener entre 15 y 28 años y pueden escribir a leonardorierabravo@gmail.com. Por cierto que estaba haciendo ejercicio de francés aquí, lo poco que sé, y recordé cómo es el asunto. Es Morceau Choisi, una antología bilingüe. Por cierto que nos gustaría tener de invitados algún día en Librería Sónica Luis Brito García y Armando José Sequera. También debo hacer acuse de recibo del libro La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. ¡Llegó! ¡Qué bueno! El libro en el cual ya me embarqué en la lectura, en el buen sentido, porque Los hombres que no amaban a las mujeres es fabuloso. Fabuloso. Tienes que pasármelo porque lo que yo he leído por extractos en Google Books me tiene enganchada y quiero saber qué pasa. Te invito a que entres a mi blog para que leas una breve reseña de este libro, ¿no? Tu blog es Palabras y Escombros, blog spot.com. Ese mismo, por cierto. La semana pasada obsequiamos dos libros: El País de la Canela, de William Ospina, y del libro Silvia, de Valmore Muñoz. Se lo ganó la señora María da Silva. Cédula de identidad 6.963.587. Ella se ganó ya un libro con nosotros hace un par de meses atrás y bueno, y estaba muy contenta. Fíjate, antes de cerrar la noticia, vamos rapidito a decirle a nuestros amigos que a partir del 10 de septiembre se estará dictando el taller sobre la historia del béisbol venezolano, organizado por la Fundación para la Cultura Urbana y dictado por el investigador deportivo Daniel Gutiérrez. Este taller se llevará a cabo en la sala de adiestramiento de la sede del Grupo Empresas Econinves, en la Torre Menegrande 2, en el piso 2. Y si ustedes quieren más información sobre este taller, pueden entrar en la página web www.fundacionculturaurbana.org. Ahora vamos con la lectura del día de hoy. Ya que la vida del hombre no es sino una acción a distancia, un poco de espuma que brilla en el interior de un vaso, ya que los árboles no son sino muebles que se agitan, no son sino sillas y mesas en movimiento perpetuo, ya que nosotros mismos no somos más que seres, como el Dios mismo no es otra cosa que Dios, ya que no hablamos para ser escuchados, sino para que los demás hablen, y el eco es anterior a las voces que lo producen, ya que ni siquiera tenemos el consuelo de un caos en el jardín que bosteza y que se llena de aire, un rompecabezas que es preciso resolver antes de morir para poder resucitar después tranquilamente cuando se ha usado en exceso de la mujer. Ya que también existe un cielo en el infierno, dejad que yo también haga algunas cosas. Yo quiero hacer un ruido con los pies y quiero que mi alma encuentre su cuerpo. Esto fue Solo de Piano, del libro Poemas y Antipoemas, de Nicanor Parra, quien nació en Chile el 5 de septiembre de 1914 y obtuvo el Premio Nacional de Literatura en el año 1969 y el Premio Internacional Juan Rulfo en su primera edición en el año 1991. La lectura fabulosa de Jason la acompañamos con la obertura de Un Día de Reinado, ópera de Giuseppe Verdi, que fue estrenada el 5 de septiembre de 1840 en el teatro La Scala de Milán. Fabulosa esta ópera. Así es. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, nuestro invitado para el corte que viene, porque ahora vamos a publicidad. ¡Tan rápido! ¡Claro! ¡Dios! Y ya regresamos, ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando la voz inmortal de Luciano Pavarotti, quien tal día como hoy, 6 de septiembre en el año 2007, hace exactamente 2 años, pasará al Olimpo Artístico de la Humanidad, allí donde están los grandes de la música. Y en esta ocasión traemos para compartir con nuestros oyentes el tema Oh Sole Mio. Una canción clásica de esa música italiana tan llena de sentimiento, ¿verdad? Y una voz, bueno, poderosa, como decir era es egoísta, como lo es en la voz de Luciano Pavarotti. Será. Y escuchando a Luciano, vamos a nuestro corte para darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Y recibimos hoy con mucho placer a Rafael Calcaño, quien viene en nombre de la editorial Plaico, pero que además tiene sobre su currículum haber participado y haber trabajado en muchísimos proyectos editoriales de alta factura y de mucho éxito, y que hoy nos trae además dos libros para obsequiar en nuestro programa a nuestros oyentes. Uno de la colección juvenil de Plaico Editores, Caída Libre, que tiene una serie de libros para jóvenes excelentes, y el otro es el premio, finalista del premio de literatura Libresa 2005, Algo pasa en la nevera, escrito por David Carabás. Sangre noble tiene David Carabás. Y que no es otro sino el heterónimo de Rafael Calcaño. Bienvenido, Rafael, es un placer para nosotros tenerte en Librería Sónica. Gracias. Y mucho más porque antes que entraras, que yo me presenté, que no tenía el gusto de conocerte, confesaste que eres fan de Librería Sónica. Qué maravilla tenerte aquí. Así es. Bueno, Rafael, cuéntanos, ¿por dónde quieres comenzar? ¿Por dónde comenzamos? ¿Por tu trabajo literario o por la parte de la editorial como tal? Tú decides, este programa es tuyo. Bueno, yo prefiero comenzar, bueno, primero que todo, por saludarlos a ustedes y a los radiopresentes. Y bueno, me gustaría hablar un poco de primero que todo, de Plaico Editores, que es donde me estoy desempeñando ahorita, en la edición de libros para niños y libros para jóvenes. Y bueno, y luego podemos, si nos da tiempo, hablar también sobre literatura infantil. Isabel es una experta en esa área, tú lo sabes. No, trato de mantenerme actualizada. Ahí compartimos un interés común. Una pasión, cuando tú entras en ese mundo te apasionas. Así es un área de la literatura realmente ensoñante. Entrañable, como decimos. Sí, cuéntame, ¿cómo fueron tus comienzos? ¿Cómo fue ese primer encuentro con la literatura para niños y jóvenes? ¿Tus primeras experiencias como editor? ¿Y cómo llegas a Plaico? Bueno, mira, son tres preguntas en una. Sí, es realmente fue una casualidad. Yo estaba en la escuela de letras, estudiando letras, y ya escribía en una revista que se llamaba Paréntesis, y realmente ahí yo escribí unos textos que no tenían absolutamente nada que ver con literatura para niños ni para jóvenes, todo lo contrario, eran unos poemas y unos textos sumamente contestatarios, irreverentes, bien fuertes algunos de ellos. Y fue en un seminario que dio la profesora, no me acuerdo si fue la profesora Vanini la profesora Irma Chumacero, sobre literatura infantil, una investigación que hicimos sobre cuentos maravillosos venezolanos. Y entonces nos dijo, bueno, y escriban ustedes cada uno una versión de su propia versión de algún cuento maravilloso. Entonces, bueno, nos escribieron su propia versión de La Cenicienta. Ahí estaba, me acuerdo, Pedro Parra de Leao, estaba incluso Néstor Francia, hizo también un cuento maravilloso. Y bueno, yo también hice mi propio cuento maravilloso y me gustó ese campo de la imaginación desbordada de la literatura, esa concisión, ¿ves? Esa economía del lenguaje que tiene la literatura infantil, muy similar a la de la poesía. Y bueno, y gustó, el cuento gustó. Luego escribí, de hecho, mi tesis en la Escuela de Letras fue, y creo que debe haber sido en Venezuela, porque estamos hablando del año 83, una de las primeras tesis, si no la primera, sobre literatura infantil, aunque esta era más bien de literatura infantil, porque fueron 7 cuentos que realicé en el taller de Eleazar León, bueno, a quien por cierto recuerdo hoy con mucha tristeza, y una de las más altas plumas de Venezuela en aquel momento. Nosotros le hacíamos la vida imposible. Y bueno, que en paz descanse, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Y será recordado y reconocido, estoy seguro, cada vez más. Absolutamente. Por su trabajo. Qué curiosidad que tú mencionas. Primero mencionaste a Irma Chumacero, con quien yo también recibí clases en la Escuela de Letras y yo intenté traer la librería, pero me dijo, no, Jason, no, yo sufro de medio escénico, pero si no vas a salir en pantalla, no importa, yo no puedo con un micrófono. Y mencionas a Eleazar León, que tal vez un mes, dos meses antes de su fallecimiento, yo conversé con él y lo invité al programa, pero bueno, el tiempo no nos esperó. Y Marisa Banini, que también es una de las primeras voces de la literatura infantil y juvenil en Venezuela y que ha sido en sus talleres además formadora de muchas personas que siguieron por esa vía. Sí, como no, la profesora Banini es una de las pioneras, ¿no? Uh-huh. De la literatura infantil en Venezuela, y ella dio un seminario en aquella época, en el año 79 en la Escuela de Letras, sobre literatura infantil. Y bueno, a raíz de esas experiencias yo hice esta tesis, que fueron siete cuentos de mi propia creación, y la presenté en el área 3, que era el área creativa. Sí. Hubo una gran resistencia por parte de las autoridades académicas, la había en general en esa época frente a todas las tesis de creación, pero particularmente, imagínense, literatura infantil, que aún hoy en día hay en nuestra querida escuela de la Universidad Central de Venezuela una gran resistencia, sí, a considerar la literatura infantil como algo serio realmente, ¿no? como literatura. Y hay excelentes muestras de literatura, bueno, de libros para niños y jóvenes que quisieran quitarse el sombrero ante ella, muchos autores reconocidos. Mira, por supuesto, tanto es así que es uno de los géneros literarios, si lo consideramos un género, o una de las áreas de la literatura que ha tenido más desarrollo y evolución en la última mitad del siglo XX y en lo que va del XXI. Hay obras maestras, tanto es así que en la Sorbona de París hay un doctorado con todas las de la ley sobre literatura infantil y en otras grandes universidades del mundo. Y yo me atrevería a decir, Rafael, que es una de las áreas del trabajo literario que mejor se ha acogido a la simbiosis de los nuevos tiempos, con la inclusión del cómic, la novela gráfica, el libro álbum, toda esta comunidad, tanto de la parte literaria propiamente dicha en el texto como de la narración visual. Sí, sí, cómo no, es un discurso muy abierto, en perenne transformación y evolución. Bueno, para terminar con el cuento de la tesis. ¿Cómo se llamaba la tesis? Se llamaba Sueños para despertar. Eso iba a preguntar yo. Ajá, debe estar ahí en los claro, archivos. Por eso te lo pregunto, porque si algún estudiante de letras le da curiosidad, debe estar en la biblioteca. Claro. Entonces me han hecho construir un prólogo en el cual yo tenía que explicar de qué se trataba aquello. Prólogo teórico, porque no podía faltar la parte teórica que justificara que aquello fuera una tesis. El porqué, bueno, claro. La introducción mía fue argumentando el por qué una obra de creación no tenía por qué tener ninguna explicación. Pues tenía que explicarse a sí misma. Con bastantes citas, por supuesto, ¿no? Bueno, a la entrada ya los jurados me dijeron, mira, la tutora, que no quiero mencionar, porque me dijo, mira, yo contigo no voy en este proyecto. El único que me defendió, para que tú veas, fue el profesor Eleazar León, a quien en ese tiempo le hacíamos bastantes travesuras. Y él dijo, bueno, este cuento es bastante permeable, y se dedicó a hablar de los cuentos, porque los demás no pasaban de problema. Bueno, a raíz de ahí me empezó a gustar la literatura infantil, porque yo, aquí hay algo interesante, puesto que mueve tanta... Rafael, y la única manera de acercarnos a la lectura de estos cuentos es yendo a la biblioteca de la Universidad Central. ¿No está publicado? Sí. Bueno, algunos sí, después fueron publicados con el tiempo, por ejemplo, La grandilocuente historia del gigante Noctambul, que lo publicaron en Francia, después lo publicó la editorial Niebla, la profesora Carmen Manarino, que también es una de las grandes pioneras de la literatura infantil y a quien le mando un gran saludo. Y otros, bueno, también han ido saliendo por aquí y por allá, ¿no? Ok, sí. Estamos conversando con Rafael Calcaño, escritor y representante, gerente editorial de Plaico Editores, y hoy estamos obsequiando, por cortesía de dicha editorial, El canto de las ballenas de Uri Orlev y Algo pasa en la nevera de David Carabás, que fue finalista en el concurso de literatura infantil de Libresa en el año 2005. Y es muy sencillo, ¿qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre más número de cédula al 3456. Esos cuatro números, 3456, significa dilo. Y el costo del mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y como estamos estrenando emisora, los amigos que nos están escuchando en Tucupita a través de Orinoco 92.9 FM, anímense. Tal vez si ustedes se los ganan, nosotros mismos se los hacemos llegar a Delta Macuro. Ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Y hoy nos tardamos un poquito para entrar porque es que quería escuchar un poco más de la canción. Claro, esa es una canción fabulosa, originalmente escrita por George Harrison, versión de Billy Preston, quien naciera un 2 de septiembre del año 1946. El tema My Sweet Lord. Billy Preston, bueno, saquen cuenta ustedes, colaboró con los siguientes artistas: The Beatles, The Rolling Stones, Little Richard, Ray Charles, George Harrison, Elton John, Eric Clapton, Bob Dylan, Sam Cooke, King Curtis, Sammy Davis Jr., Sly Stone, Aretha Franklin, The Jackson 5, Jaguares, Quincy Jones, Richie Sambora, Sir James, Paul McCartney y Red Hot Chili Peppers. Casi nada, ¿no? Nada. Bueno, con ese currículum. Por eso, y da su participación además en las sesiones de grabación del disco Let It Be de The Beatles, junto a Tony Sheridan, acreditado como el quinto Beatle. Preston murió hace ya 3 años, en el año 2006. Caramba. Buena esa. Por cierto, estamos aquí en conversación con Rafael Calcaño y habíamos planteado fuera del aire una pregunta bien interesante, que era: ¿cuál es la diferencia entre libros infantiles y literatura infantil? ¿Es así la pregunta? Sí. Si es así la pregunta, a ver, ¿cuál sería la respuesta? Porque es que hay mucha gente que confunde, pues, libros para niños y literatura infantil, y no es lo mismo en absoluto. No todos los libros para niños son literatura infantil, por lo menos en Plaico, ¿verdad? Hay dentro de su fondo editorial muchísimas clases de libros destinados a los niños. Hay libros de información, hay libros para niños muy pequeños que están conformados solamente por ilustraciones, o sea, no tienen ni siquiera texto, etcétera. O sea, no todo libro para niños es literatura infantil, aunque la literatura para niños está destinada, por supuesto, a los niños, pero también a los adultos. Hay una definición que a mí me gusta mucho, que es: literatura infantil es aquella que también le gusta a los niños. O sea, la literatura infantil es literatura sin adjetivo. Sin adjetivo, es literatura. Es literatura. Y que disfruta tanto un adulto como un niño. Dentro de cada género, es un área dentro de cada género. Existe la novela que le llega también a los niños, y por eso se llama, y bueno, ya lo aceptamos como un término, aunque es inapropiado. Ningún género se define por el receptor, pero ya todo el mundo, uno habla de literatura infantil y ya sabe a qué nos referimos. Entonces hay la novela infantil, la poesía infantil, hasta el ensayo, la biografía, que está destinada a los niños y que funciona también con los niños, pero también funciona y les gusta muchísimo a los adultos. Y eso es un punto importante, porque los adultos son padres y madres, que son precisamente las personas que van a canalizar la lectura de sus hijos. Se pueden conseguir allí con cualquier cantidad de situaciones y de moralejas que pueden servir precisamente para educar a esos niños que son pequeños lectores o lectores que están en comienzo de acercarse a la literatura. Y tal como dices tú, se pueden encontrar también con cualquier clase de libro, que bueno, mire, este está recomendado por una editorial tal, y cuando tú realmente evalúas el libro, ves que el contenido y la estética no son apropiados como para formar un lector o formar una persona con sensibilidad hacia la literatura, porque son historias banales, son ilustraciones estereotipadas, y entonces allí un poco también viene a conciencia lo que dice Rafael, pues que no todo libro para niños lleva en sí la etiqueta de literatura. Claro. Exacto, para ser literatura tiene que reunir una calidad literaria. Con eso de la moraleja, bueno, ese tema tiene sus bemoles, porque la literatura infantil no es concebida para educar a los niños en valores. Por supuesto, de toda verdadera obra de arte, de toda buena obra de literatura infantil se desprenden valores, como de cualquier escultura, de cualquier pintura, de cualquier gran pintura, siempre se va a desprender una enseñanza, entre comillas, o algo de lo cual, de una esencia de la cual uno se puede apropiar. Exacto. Pero no es la función de la literatura infantil. La literatura infantil es creativa, es el lenguaje utilizado en función creativa como cualquier otra literatura. Es lúdica, es un juego. Y como la literatura en general, al menos yo así lo veo, Linsabel, para entretener, independientemente si es literatura infantil o juvenil. Tú mismo acabas de decir, sin adjetivarlo mucho, es literatura que esté dirigida tal vez a niños de tales edades, es otra cosa, pero es literatura en general. Y uno se acerca, al menos en mi caso, dependiendo también del libro que uno esté leyendo, tú te acercas con unas expectativas distintas que te puedes acercar a otro libro, es decir, te acercas para entretenerte. Y sí, cuando un libro peca de didactismo, de que todo tiene que tener una moraleja, de que de aquí tienes que aprender algo, se torna en un libro aburrido. Y un libro aburrido no va a estimular ni va a sensibilizar a un lector hacia la literatura. Sí. Y esos son quizás los encuentros con niños que tú dices, no, a mí no me gusta leer. Y no es que no les guste leer, y es algo que yo siempre les digo a los papás cuando me pregunten, déjalo que descubra qué es lo que le gusta. Es correcto. El problema con la moraleja es eso, le estás diciendo al niño qué es lo que él debe sacar como conclusión, déjalo que él mismo saque sus propias conclusiones. Esa moraleja se debe desprender de la lectura misma. Solo. Del relato. Solo, claro. Solo. Ahora, fíjate, hay literatura buena y mala. Hay libros para niños buenos y malos. En Plaico y en algunas otras editoriales venezolanas procuramos, y eso sí es verdad que podemos decir en nombre de las editoriales para niños venezolanas, en su gran mayoría, y yo diría que todas, hay un cuidado en Venezuela en la selección de los textos que se publican. Que sean de verdad literatura de calidad, que las imágenes tengan calidad. Puedo citar varias editoriales que están en la vanguardia, digamos, de las editoriales venezolanas. ¿Cuáles, por ejemplo? Dígalo. Bueno, mira, Ediciones Ecaré, por ejemplo, por supuesto, que es la pionera y, digamos, quizás la que está posicionada como número uno de las editoriales de libros para niños venezolanas. Está Camelia, está Circe Editores. Está la editorial primera, la colección Primera Dimensión de Monte Ávila, que durante mucho tiempo fue puntal. Fue pionera también. Bueno, las cosas buenas hay que decirlas. Sí, cómo no. Circe Editores, con sus libros de información, excelentes, de vanguardia. Y así pues. No, y de ustedes que son especialistas en el área de la literatura infantil, hablando del tema del adjetivo, es impresionante la cantidad de premios que las editoriales venezolanas de esa área han recibido fuera de Venezuela. Sí, cómo no. Además que se reconocen todas las ferias internacionales. Tú escuchas y ves las notas de prensa y ves los comunicados en los blogs de la gente, que hay un aprecio muy elevado por lo que se produce en Venezuela para niños, y además de eso le piden escuela, Venezuela ha hecho una escuela en cuanto a la literatura y los libros editados especialmente para niños y jóvenes. ¿Por qué? Porque es lo que decía Rafael, no solamente tú cuidas desde la selección del texto, sino desde el vínculo del editor con el autor, desde la selección del ilustrador, la diagramación, y luego cómo tú construyes el libro como objeto. Lo vas a pegar, lo vas a coser, lo vas a empastar, lo vas a hacer tapadura, lo vas a hacer en rústica, qué papel voy a usar. Y todos esos detalles que parecen quizás irrelevantes son los que en conjunto hacen de la literatura, de los libros que se producen acá para niños y jóvenes, la gran calidad y el gran afecto que tienen fuera por la alta factura que tienen. Así es, tal cual. Tú como que eres editora también. No me gusta. Sí, por supuesto, ya tienes todo un poco, poeta y editora. Por bueno, cierto. Sí. De hecho, antes que lo digas, y hablando, una de las grandes editoras, Marielena Maggi, acaba de abrir su propia editorial, Saratán, y el primer libro que editó es un libro que precisamente todas estas cualidades están en ese libro, a pesar que es un libro sencillo. Que lo tuvimos acá en Librería que Sónica. Que la tuvimos aquí en Librería Sónica, y el libro es una antología de poesía venezolana que viene desde Vicente Gervasi hasta Eugenio Montejo y autores nuevos, contemporáneos, que no son desconocidos, y muy contemporáneos. Sí, bueno, María Elena Maggi es también una de las pioneras venezolanas en el campo de los libros para niños y jóvenes. Y mira, ya tenemos que ir a un corte de identificación de emisora, entonces vamos a dejar en el aire esta pregunta. Queremos saber qué hay en Plaico, la colección de Plaico, la colección clásica con la que hemos crecido algunos o a nuestros hijos han crecido, títulos como El Adivino, la colección Cuenta que te cuenta, y qué hay ahora de nuevo en Plaico. Y con esa pregunta ya regresamos con más de Librería Sónica. Ya va, pero espérate, Isabel, vamos a recordar a nuestros amigos que hoy estamos obsequiando dos libros por cortesía de Plaico Editores, El Canto de las Ballenas de Uri Orlev y Algo pasa en la nevera de David Carabás. ¿Qué deben hacer? Enviar su mensaje de texto al 3456, es decir, al Dilo, con la palabra libro, seguida de su nombre, número de cédula, y usted está participando por este obsequio que nos trajo Rafael Calcaño de edición de Plaico Editores. Y una aclaratoria. ¿Cuánto cuesta? Una aclaratoria. Yo no tengo la culpa de ser sobrino del Marqués de Carabá. Bueno, eso lo sabemos. El costo del mensaje es 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores, cómo empezar a escribir. Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. No nos detengan ahora. Aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Oye, hoy hemos compartido voces extraordinarias en nuestro programa. Sí, como esta que escuchamos en este momento. El señor Farrokh Bomi Bulsara. ¿Tú me puedes aclarar, les puedes aclarar a nuestros amigos oyentes quién era Farrokh Bomi Bulsara? Pues Freddie Mercury, cuando ustedes escuchan el tema ya saben de quién es esa voz, es inconfundible. Así es, solo que ese es el nombre que está en su carta de registro natal. En su acta de nacimiento, se puede decir. Así y es. Este tema es sabrosísimo. Don't stop me now. Freddie nació el 5 de septiembre del año 1946 en la isla de Zanzíbar, en Tanzania. Y hablando de Zanzíbar, acabo de recordar un libro bellísimo que se llama Nilo y Zanzíbar, editado por Edelvives en España e ilustrado por la venezolana Cristina Müller, que es una excelente ilustradora. Bueno. Una de las grandes ilustradoras venezolanas. Así es. Y hablando de ilustradores. Y antes de seguir en conversación con nuestro invitado de hoy, Rafael Calcaño, vamos con nuestros blogs de Librería Sónica. Los blogs de Librería Sónica. Hoy queremos compartir con ustedes el blog retaisdanada.blogspot.com. retaisdanada.blogspot.com, retaisdanada.blogspot.com. De allí, Linsa Bell leerá el poema Trabajo de costura. Primero esa sensación de que algo se rompe, como si tras un movimiento torpe arrojara sin premeditación un cuerpo de cristal al suelo, o como si se rasgara la tela de una camisa vieja que cede chirriante, herida, muerta. Es algo más fútil, más discreto, es como un hilo, un cable que parte tras un golpe seco con el ruido sordo, tintineante, de la caja de costura que cae, derramando alfileres por el suelo, haciendo rodar dedales y desperdigando botones huérfanos, incapaz de levantarse de nuevo. Tras caer, al romperse, han cedido también las ganas y todo queda impregnado de sensación de manos vacías que se apagan en el regazo. Ahora, sin labores pendientes, descansan enviudadas de hilos, de dedales y de costuras y de ayeres iguales a los mañanas. Ya no hay tareas pendientes, salvo quedarse ahí, cruzadas, dejando paso a una estúpida sonrisa como de vida agotada. Y eso era Trabajo de costura, extraído del blog retaisdanada.blogspot.com. De fondo estábamos escuchando Canon en re mayor de Johann Pachelbel, quien nació en Nuremberg el 1 de septiembre del año 1653. Fue un célebre organista, clavicembalista, compositor. Johann Pachelbel es uno de los más importantes músicos de la generación anterior a Johann Sebastian Bach, de cuyo padre fue amigo. Dentro de sus numerosas composiciones, destacamos la que sirvió de fondo al poema Trabajo de costura, su célebre Canon en re mayor, obra que ha sido objeto además de incontables grabaciones en todo el mundo. Continuamos con nuestro invitado del día de hoy, Rafael Calcaño. ¿Qué te pareció la lectura y el poema que acaba de leer, Linsabel? Bellísimo. Hermoso, ¿verdad? Antes de entrar en tema nuevamente, vamos a decir que hoy, 31 de agosto, que estamos grabando este programa Librería Sónica que ustedes disfrutan en su casa, se celebra el Día del Blog. Hoy, el 31 de agosto. ¿Sí? Bueno, felicidades entonces a todos esos blogueros que dan mucho de qué hablar en la red. Tú tenías por ahí unas preguntas en el tintero, ¿verdad? Sí, estábamos hablando de ilustraciones porque estábamos comentando sobre el excelente trabajo de Cristina Müller, y hay otro trabajo excelente que es el trabajo de Walter Sor, quien ilustró Un mosquito enamorado para Plaico, y el libro fue incluido en la lista White Raven de la Biblioteca Juvenil Alemana. De la Biblioteca Internacional de la Juventud de Múnich. Ajá, y la ese selección. Es un gran honor. Sí, cómo no, porque ahí llegan libros de todas partes del mundo y ellos cada año hacen una selección de los que consideran mejores en su área, en diferentes lenguas. Plaico se ha caracterizado durante toda su trayectoria por trabajar en equipo con unas duplas de ilustradores fenomenales. Rosana Farías. Sí, cómo no, en el equipo de Plaico figuran ahí varios de los mejores, de los que se pueden considerar como los mejores ilustradores venezolanos. Ahí ha estado Rosana Farías, Aidana Rodríguez. Precisamente de Aidana iba a comentar, porque tiene una colección de que Plaico editó para los más pequeños, ¿no? Que es una belleza, que sobre sí, los sí, colores. Ella sola tiene una colección, es una se llama Cosas. Ajá, cosas verdes, cosas, de colores, cosas azules, cosas iniciar, amarillas. Sí, para iniciar a los niños en los colores. Además con una poética de la imagen hermosísima. Y con un texto muy volado, muy sí, creativo. Absolutamente. Y en esa misma colección, yo los he visto. Tienes nuevo Las lombricitas del poema de Aquiles Nazoa. El poema de Aquiles Nazoa. Sí, por eso te decía, hay literatura infantil, hay otras cosas que no son literatura infantil, pero que son muy buenas también. Pero bueno, es que la literatura infantil, lo que tú decías, si le gusta al adulto, le gusta al niño. Es la mejor manera de saber, si un, no es que hay, porque el cuento es un poco bobo, pero bueno, como es para el niño, a lo mejor, bueno, a él sí le va a gustar. No, no, no. Si no. A usted le gusta y le parece que es un tremendo cuento, significa que es un buen cuento también para el niño. Si usted ve un texto abobado, bobo, aniñado, con diminutivos en exceso, poco incoherente, ese no es un buen texto de literatura infantil. Oye, un mal texto de literatura infantil. Bueno, si tú lo dices, sí, es porque es así. Ahora, porque como nos queda poco tiempo, Rafael, del catálogo actual de Plaico, ¿cuáles tienen en la memoria para que nos recomiende? ¿Ya están en las librerías, por ejemplo? Bueno, fíjate, está este que mencionó Lisabel, que se llama Un mosquito enamorado, ilustrado por Walter Sor, el que quedó seleccionado en el White Raven de la Biblioteca Internacional de la Juventud de Múnich. Eso forma parte de una colección que está siendo toda ilustrada por Walter Sorg. Ya está en imprenta. Esta colección se llama Así Cuentan y son relatos indígenas. Este de Un mosquito enamorado es guarao, es un cuento guarao. El texto, la versión es de Beatriz Bermúdez. Después ahora está en imprenta La Gran Inundación, que es Cariña. Y más adelante viene uno que se llama La Gran Serpiente, que es yecuana, es un mito de creación yecuana. Estamos ahorita introduciendo una colección que yo considero un aporte importante, que es esta colección que se llama En el corazón de las diferencias, que son libros destinados a sensibilizar a los niños acerca de las diferencias que pueden tener otros niños. Entonces, bueno, está publicado un texto sobre la parálisis cerebral, el autismo, el déficit de atención. Vienen otros cuatro, hay cuatro títulos publicados, vienen otros cuatro, que está la diabetes, el síndrome de Down, etcétera. Y todos etcétera. Estos libros ya se más. Pueden conseguir en las librerías. Los primeros cuatro sí. Ok. El que es sobre el autismo, la parálisis cerebral, el déficit de atención y otro más. Es bien interesante para que los padres que nos están escuchando se motiven y busquen esos libros en las librerías. Sí, cómo no, es que no había hasta ahora aquí en Venezuela un material como este. Esto lo publicó originalmente una editorial canadiense. Nosotros adquirimos los derechos en Plaico. Me tocó a mí traducirlo, cosa con lo que los disfruté muchísimo y me conmovieron muchísimo también, porque son unos textos de una gran sensibilidad. Muy, muy adecuado para tratar un tema tan delicado, claro, como es. Y está dirigido a los propios niños, no es a los padres. Fundamentalmente es a los niños para que ellos se sensibilicen con aquellos otros niños en su clase que puedan tener alguna diferencia. Y como nos queda muy poco tiempo, hablamos del catálogo clásico, más o menos tocamos, hablamos del catálogo novedoso este que estás trayendo. Y otra, una novedad. Ajá. También, la Constitución de 1999, la que está en vigencia, explicada e ilustrada para los niños, ilustrada por Abilio Padrón. Ay, que es un qué maestro bueno del dibujo y de la ilustración, y escrita por Agustín García, el texto explicativo. Entonces, bueno, tiene cantidad de citas a los lados. Se explica mediante ejemplos de la vida cotidiana, situaciones de la vida cotidiana de los niños en su familia, en la escuela, para que vayan entendiendo también lo que se dice ahí, los artículos de la Constitución. Yo creo que hoy en día es extremadamente importante que los niños conozcan la Constitución actual de la República de Venezuela para que todos estemos en capacidad de cumplirla y defenderla. Y además que también contribuye a la formación de una conciencia de ciudadanía. Yo recuerdo que en mi escuela era obligatorio estudiar la Constitución Nacional. Me parece excelente esta iniciativa. Sí, creo que es una de las iniciativas más importantes que hemos emprendido últimamente. Mira, también tenemos otros proyectos editoriales en marcha. En realidad, tenemos, bueno, estos otros cuatro títulos que ya vienen de esta colección En el corazón de las diferencias, y una cantidad de títulos ya de creación literaria, cuentos, relatos. Tenemos otro título de Yolanda Panting, que no voy a decir cuál es una primicia, lo diré en su debido momento, ¿no? En su debido momento. Y esperamos tenerlo aquí. Exactamente. Y así tenerte es. Con ella. Bueno, antes que despidamos el programa, porque ya estamos llegando al final, lamentablemente, de nuestra hora, que siempre nos quedamos cortos, las personas que quieren conocer más de Plaico pueden ir a una dirección electrónica. Sí, cómo no. Bueno, tenemos nuestra página web, que es www.plaicoeditores.com.be, y el correo electrónico es plaicoep@cantv.net. Así es. Ahí, bueno, estamos completamente a la orden. Pueden enviar sus textos por esa dirección, que con mucho gusto los evaluaremos. Estamos, perfecto, continuamente a la casa de nuevos talentos. Bueno, ya, Rafael, lo saben. Muchas gracias por haber venido a Librería Sónica. A la orden. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que me honra verdaderamente, y hasta la próxima. Así es. Y les recordamos que hoy estamos obsequiando dos libros cortesía de Plaico Editores y Rafael Calcaño, editor de Plaico Editores. El primero es El canto de las ballenas, del autor Uri Orlev, y que está en la colección Caída Libre de Plaico Editores. Y el segundo es Algo pasa en la nevera, de el tataranieto del marqués de Carabás, David Carabás, el libro que fue finalista en el concurso internacional de literatura infantil de Libresa en el año 2005. Si usted quiere tener este libro en su casa, pues envíe su mensaje de texto al DILO, es decir, al 3456, con la palabra libro seguida de su nombre, número de cédula, y les recordamos que el costo del mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y nos despedimos con la frase del día. El escritor original no es aquel que no imita a nadie, sino aquel a quien nadie puede imitar. René de Chateaubriand. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Campero. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Jean Brurú Martínez. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera, y a mi derecha, Jason Maldonado. Hoy nos despedimos con un tema fantástico. A ver. Madre, o Mother, de Pink Floyd. A propósito de que uno de sus fundadores, el señor Roger Waters, está cumpliendo años hoy, 6 de septiembre. 66 años. Y haciendo buena música. Así es, heredero de Syd Barrett. Nos despedimos con ese tema. ¡Chao! Do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like the song? Do you think they'll try to break my balls? Mother, should I build the wall? RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.